voy a demostrar que contigo y sin ti voy a salir adelante. Te voy a demostrar que estás equivocada al decir que sin ti no, no valgo nada, pues yo te necesito solo para tres cosas: pa' nada y pa' nada, porque ya me cansé de tanto oírte decir que por ti todo lo tengo, que por ti soy lo que soy, porque ya me cansé de tanto oírte decir que el día que tú me dejes comenzará mi sufrir. Si supieras que mi sufrimiento comenzó cuando te conocí. Pa' nada y pa' nada.